Hawái. Cambio radical. La gloria es de... ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Insistentes. Estoy de vuelta después de una larga, larga temporada. Estuve ahí descansando, la verdad. No, es cierto, estuve enfermito. Así que les mando saludos a todos ustedes, a todos los que nos estén escuchando justo ahora, este lunes a las 7, con el clima ahí nubladón, pero aquí con muchos ánimos. Le mandamos un gran saludo a Diana Elizabeth, que no pudo estar el día de hoy con nosotros, y a Katia. Katia, esperemos que estés ya mejorcito, y aquí vamos a chambear y bueno, vamos a ponerle mucha energía para cuando también ustedes regresen. Y bueno, le agradezco aquí a Mark en los controles. Mark, ¿qué onda? Y bien, el día de hoy entramos de lleno, yo vengo con toda la pila, la verdad. El día de hoy tenemos unos chicos que, bueno, ya son parte de la casa del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Y bueno, también ya son parte de Insistentes del proyecto. Yo ya les pongo la participación ya. Ellos vienen del Colegio Pedregal. No, perdón, vienen del Centro Educativo Pedregal de San Gaspar. Y bien, pues los presento, que ellos se presenten. Itzel. Hola. Hola. Mi nombre es Itzel y vengo del Centro Educativo Pedregal de San Gaspar. Ah, perfecto. ¿Ya habías estado con nosotros? No, es la primera vez. Es la primera vez, perfecto. Beto, ¿qué tal? Bien, y pues, hola, y pues yo también vengo del Pedregal de San Gaspar y pues aquí es mi primera vez. Nunca he venido antes. Ah, yo pensaba que Itzel, tú ya habías venido. No. Ah, ok, bueno, está bien. Y Ari, ¿qué tal? Buenas tardes, yo me llamo Ari. Es la segunda vez que vengo aquí y soy de segundo de secundaria. Perfecto. Miren, el proyecto Insistentes ha estado en diversas escuelas, siempre lo hemos dicho. Y bien, en el Centro Educativo Pedregal de San Gaspar nos hemos encontrado con la participación de todos los chicos, las chicas. Y la verdad, nos ha sorprendido bastante. Y bien, ellos nos van a hablar sobre un tema que trabajaron durante... ¿cuánto tiempo? Un año. Lo trabajaron durante un año. Y bien, ¿cómo surge esto del tema, de la selección, para que la gente que nos esté escuchando sepa cómo es que trabajaron este tema durante un año? Pues bueno, primero es como que seleccionamos las problemáticas que más nos interesan a nosotros. Uh-huh. Y después... Pero, ¿cómo los seleccionaron? ¿Los metieron en un salón? ¿A todos o iban por grupo? ¿Cómo era esa selección? Estábamos todos en un salón y pues salieron los temas de nosotros, de los que queríamos nosotros investigar. Uh-huh. Ah, ok. Y ya después de que se escogía el tema, la problemática, que en nuestro caso es violencia hacia y entre los jóvenes. Uh-huh. Primero lo que se hizo fue como investigación de gabinete. Hicimos fichas de investigación sobre la información que nos servía sobre los libros. Uh-huh. Ya después fue como investigación de internet, ya ahí investigamos en INEGI y en todas esas páginas. Y después ya salimos, hicimos encuestas, entrevistas para poder graficar y tener diferentes opiniones sobre la sociedad juvenil y de profesionistas. Okay. Itzel, ¿algo que nos quieras decir? Pues sí, efectivamente estuvimos entrevistando a profesionales en los temas. Uh-huh. Algunos de ellos fueron diputados, psicólogos, escritores y variedad de especialistas. La verdad fue maravilloso porque de alguna u otra forma aprendes cosas nuevas. Ari, pues la verdad no tengo nada que alegar. Ah, ok, o sea, ¿estás de acuerdo? Todo lo que han dicho. Perfecto, perfecto. Ahorita regresamos con ustedes. Para que nos platiquen todo lo que hicieron, las personas con las que platicaron ustedes, los lugares que visitaron, los resultados, toda la problemática que surge, que tuvieron para manejar el tema. Bueno, y ahorita vamos a regresar con ustedes. A todos nuestros radioescuchas, los invitamos a que nos escriban a contacto.insistentes@gmail.com. Si ustedes quieren visitar la cabina de radio, quieren una revista, quieren participar en la revista, venir aquí a radio, bueno, escríbanos y díganos ahí que quieren asistir con nosotros. También pueden seguirnos en Twitter, en @deinsistentes. También escúchanos todos los lunes de 7 a 8 en www.radioitv.jutepec.gob.mx. Y te recordamos que próximamente habrán más programas insistentes, y te traeremos a ti bandas, chicos que estén haciendo cosas en Jutepec. Y bueno, de verdad te va a gustar. También te invitamos a escuchar el programa de la cuarta estación, que cambió de horario ya hace una semana, que es los jueves de 6 a 7 pm. También le mandamos un saludo a Dani, quien conduce el Mastique de la Iguana. Gracias por hace unas dos semanas, Dani. Y bueno, también escúchenlo a él todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. ¿Sale? Bien, vamos a escuchar una canción, espero esté correcta, Emmy Break, con la canción No Temeré. Regresamos. El mundo quiere atemorizarme. Dice que la calle está que arde y que en las familias ya no hay armonía, que el amor se apagó y solo vive el rencor, que vivimos en un mundo perdido, que la vida no tiene sentido. No, no, no temeré yo. Yo seguiré, no, no, no, no temeré. Yo seguiré, no, no, no, no temeré. Yo seguiré, no, no, no temeré. Yo seguiré. Que la maldad solamente vivirá, que solo que triunfará y nadie lo parará. Mucho terreno ha ganado, eso lo que ha sembrado para que su tiempo sea cosechado. Ese es el efecto que ha dado en las esquinas para que la mujer se prostituya cada día. Ese es el efecto que ha dado en las cantinas para que venga el hombre y ahogue sus penas. El efecto que ha dado en el barrio para que el muchacho siga robando y drogándose, provocando más negocios en la tiradera, caminando con un corazón de piedra, asustando a la persona con rumor de guerra. La pandilla se afrenta y comete una tragedia, pero ¿qué se puede hacer para que esto pare ya? El camino está oscuro, ¿quién lo puede iluminar? No, no, no temeré, yo seguiré. No, no, no, no temeré, yo seguiré. Al mundo, al cautivo le dio libertad, al enfermo sanidad, al ciego la vista y al muerto la vida, que le abre camino donde no lo hay, que si tú le permites entrar en tu corazón, él habitará contigo y los tuyos. El mundo quiere atemorizarme, dice que la calle está que arde, que en las familias ya no hay armonía, que el amor se apagó y solo vive el rencor. No, no, no temeré, yo seguiré. No, no, no, no temeré, yo seguiré. Caminos, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y los del futuro declaro que servirán a Dios vivo. Te lo dice Jehová. Cambio radical. For my father, yes. Kevin, maldita producer. Hey, ya estamos de vuelta, hemos escuchado a Emmy Break con No Temeré. Le mandamos un saludo a Solix Santana, que le escribí hace unos cuantos días diciéndole que se iba a transmitir esta canción. Así que un saludito allá a Solix Santana, a Emmy Break. Y bien, estamos de vuelta con los chicos del Centro Educativo Pedregal de San Gaspar, con Beto, con Itzel y con Ari. Estamos de vuelta con ellos. Bien, empecemos ya. ¿Cuál fue la problemática que ustedes trabajaron durante ese año? Pues bueno, la problemática de nuestro equipo es violencia hacia y entre los jóvenes. Uh-huh. Que se puede decir que explicamos todas las violencias que hay entre joven a joven y de adulto a joven. Okay. ¿Cuáles fueron las problemáticas? Bien, ya en todo ese pues estudio, toda esa investigación que hicieron ustedes, ¿qué fue lo que encontraron? Pues de esa problemática sacamos subtemas. Los subtemas fueron adicciones, uh-huh, fueron estereotipos, fue trastornos alimenticios. Ah, fueron... Y suicidio. Ah, fueron bastantes temas. Uh-huh. Ah, ok. Bien. ¿Qué nos puedes explicar de algunos temas, Ari? Que estás muy calladito el día de hoy, Ari, ¿qué pasa? No sé, tengo sed a lo mejor. No sé. Pues, la verdad de los temas, lo que les puedo explicar es que los estereotipos no caigan en los estereotipos que hoy en día viven los jóvenes. ¿Qué tipo de estereotipos, Ari? Por ejemplo, lo de las modas y todo eso. Mm. En suicidio, pues que... No se suiciden, no se depriman por lo que esté pasando. A lo mejor puede mejorar o puede pasar algo mejor. Ok. ¿Qué lugares visitaron ustedes? Porque sé que los llevaron a diversos lugares para que ustedes pudieran tener una investigación más sólida. Pues fuimos a la Cámara de Diputados a entrevistar a un diputado y a un secretario, exactamente los de la Comisión de la Juventud. Ah, ok. Miren, aquí tenemos sus nombres. Nah, no es cierto. ¿qué pasó ahí, Beto? Explícanos. Con este pues, en la Cámara de Diputados. Pues nos explicaban mucho del marco legal sobre las problemáticas, cómo se veían desde las leyes y cómo se podían como solucionar, bueno, cómo se podían trabajar si así hablamos de leyes. ¿Y qué te pareció, Itzel, platicar con ellos? Pues la verdad estuvo muy, muy bien. Algunos temas se complementaron con lo que él dijo, pero sí hubo una que otra cosa que no nos quedaron tan claras con sus respuestas. ¿Cómo cuál? Pues hubo preguntas que le hacíamos que él no sabía contestarnos bien o con la respuesta que esperábamos. Entonces sí fue algo confuso. Caray, Ari. Pues a mí la verdad se me hizo muy aburrido y me dio mucho sueño. ¿Por qué se te hizo aburrido con mucho sueño? Porque no me gusta ir a entrevista. Siempre me da sueño cuando voy a hacer algo así. Ah, tú eres de la talacha ahí ¿en qué? ¿En la computadora? ¿En los libros? En ninguna de las tres dije hacer entrevista. Entonces, ¿qué hacías, Ari? Bueno, sí trabajaba, pero en contra de mi voluntad. ¿Por qué, Ari? A ver, cuéntanos. Porque me obligaba allí, porque era por mi calificación. Ah, ok, perfecto. Bien, ¿qué otros lugares visitaron, Itzel? También fuimos a escuelas, tanto públicas como privadas. No diremos los nombres de las escuelas, uh-huh, pero ¿qué es lo que encontraron ahí? ¿Qué es lo que hicieron ustedes allí? En esas escuelas hicimos encuestas. Ah, ok. Las cuales nosotros hicimos con preguntas de todos los temas que tenemos. Y conforme, y ya cuando tuvimos las encuestas, hicimos gráficas para graficar la información que teníamos. Ah, ok. ¿Y la escuela lo recibió bien? Los otros chicos, les voy a decir algo. Yo me acuerdo cuando iba en la primaria, en la secundaria. Y más en la secundaria, si iba alguien de otra secundaria, yo iba a la técnica 22. Si pasaba alguien de la 30, no, le chiflaban y no sé qué. Algo que yo no hacía, ¿verdad? Realmente no lo hacía. Y bueno, ¿a ustedes cómo lo recibieron estos chicos? Pues nos recibieron bien, como que el problema fue conseguir en la escuela para que nos aceptaras en las encuestas. ¿En serio? ¿Ese fue el problema? Conseguirles. Sí, como que fue la mayor dificultad, pero ya una vez conseguida la escuela, ya fue fácil, se puede decir, bien. Uh-huh. Fuimos bien recibidos y bien tratados ahí. ¿Tuvieron algún problema ustedes, los tres, en realizar su investigación? Pues el único problema en sí que yo noté que tuvimos es la información que, como se nos acabó el tiempo, no terminaron de contestar las encuestas. No todos. Ah. Algunas encuestas no se completaron y pues falta de información. ¿Cuánto tiempo les asignaron a ustedes en cada, no sé, en un grupo? Fue secundaria, ¿no? Sí. Okay. Fue una hora. ¿Una hora? Y no se pudo contestar el cuestionario en su totalidad. Ese fue uno de los problemas. Uh-huh. A la hora de graficar, deciden eliminar todas las preguntas, no sé si tienen el examen, o digo, el cuestionario, pues se dan cuenta que no tienen la pregunta 20, de la 20 a la 30, ¿no? Y deciden quitarlo de las gráficas y bueno, eso cambia todos los resultados, los pronósticos, ¿no? De que se haya contestado todo el cuestionario. Bien. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que... estamos aquí escuchándolos, queremos saber todos los resultados finales de lo que hicieron ustedes. ¿Qué encontraron? Nos dijeron diversos temas, ¿sí? ¿Qué encontraron en cada uno de estos temas? Subtemas. Bueno, por ejemplo, muchas familias creen que las adicciones se crean por las malas amistades, por los disque malos amigos. Uh-huh. Pero después de revisar las encuestas, resulta que eso es un mito, que en realidad son por problemas familiares que tienen los chicos. Ah. Visitaron también, digo, ahorita que estás diciendo esta parte, Beto, visitaron también a doctores. Sí. ¿Qué hay con ellos? ¿Qué les contaron? Pues la verdad uno a mí se me hizo machista. Ajá. Porque muchas veces cuando contestábamos algo lo contestaba con la cultura patriarcal que tenía y también con cosas que como ¿cómo se llaman? Como pruebas de sus antes pasados. De sus, ¿cómo se llaman, Beto? Antecedentes. Exacto. Ah, ok. Pero con el doctor, ¿qué tema trabajaron? Todos los temas que teníamos. Ok, perdón. Es que me estoy confundiendo un poco. El tema es lo que callamos los jóvenes. Sí. La problemática es violencia entre y hacia los jóvenes. Uh-huh. Entre ellos hay varios subtemas. Sí. Todos estos subtemas los trabajaron en la Cámara de Diputados, con este diputado y con ¿quién más? Con doctores, psicólogos. Con doctores, psicólogos, secretarios. Ah, ok. Entonces, todos los subtemas los trabajaron todos ellos. Uh-huh. Igual, o sea, las preguntas sí, eran... en general. Ah, ok. Muy bien. Entonces, ¿el doctor no te pareció a ti, Ari? No. Ok. Bien, Itzel, ¿otro de los resultados que obtuvieron? Sí, otro de los resultados que nos llamó mucho la atención fue que actualmente, según los resultados de las encuestas, la mayoría de las mujeres tiende a consumir más drogas ilegales que los hombres, lo que hace algunos años no se veía. Entonces, eso se podría decir que es algo nuevo. Ok, muy bien. Es sorprendente. En las encuestas, ¿ustedes no lanzaron la pregunta ¿consumes drogas? No. Ah, ok. Ari, otro de los resultados que tuvieron ustedes en estos subtemas. Pues otro de los resultados que yo noté en el equipo es que antes, cuando llegamos, obvio, todos teníamos estereotipos. Ajá. pero ahora como que los estereotipos los apartamos a un lado y decidimos ser nosotros. Ese es otro de los resultados que tienen. ¿En qué subtema trabajaron esto? En estereotipos. Ah, ok, perfecto. ¿Qué otro subtema tenían ustedes por trabajar? Trastornos alimenticios. Ah, ¿y en ese cómo les fue? Pues que eso de que dicen que las personas se enfracan nada más por el simple gusto de seguir una moda. Beto, ¿me estás diciendo algo? No, te estoy diciendo nada. Problemas. No. Pues, es broma, Beto. No te preocupes. Bueno, por el simple gusto de seguir una moda, pues otra vez otro mito. Que en realidad no es por el simple gusto de seguir una moda. Es porque otra vez tienen problemas en la casa y en la sociedad. Ah, ok. ¿Qué nos puedes decir, Ari, de este tema? Siempre soy yo. A ver, Itzel, Ari. Yo. Ah, pues sí, pero... es que siempre me escoge a mí. Pero yo puedo hablar. Ok. Pues la verdad, en este tema nos dimos cuenta que en las encuestas también nos dimos mucha cuenta que no es más por la moda. Obvio, hay moda todavía, pero no es, ya no es tanto como antes, ahora es. Como dice mi compañero, por los problemas en la casa. Porque, por ejemplo, unos podían, por los problemas de sus papás, podían estar comiendo todo el día. Y podían engordar. O tener obesidad. Es que es muy interesante este tema, este último que están diciendo. Porque sí hay diversos, no recuerdo los nombres ahora, pero hay diversos psicólogos que dicen cuando alguien quiere algo crujiente, como morder un cheto, un chicharrón o algo que truene, realmente quiere desahogarse como en contacto físico, es decir, quiere como golpear algo. También siento de verdad no recordar el nombre de esta psicóloga, cuando alguien come mucho, te dice a ti, tengo antojo de algo dulce. Es que realmente necesita algo dulce en su vida, o sea, la está pasando amarga, ¿no? Y cuando a alguien se le antoja, ay, se me antoja algo como con mucho chile, realmente necesita, son de las personas que necesitan como algo intenso en la vida. Entonces, es un trabajo realmente muy extenso, y también esta parte, ¿no?, de trabajar todo lo que ustedes hicieron, y bien, la verdad... esto da para un programa completo. O sea, cada subtema que ustedes trabajaron, y claro, lo hicieron durante todo un año. Sí. Estos resultados, toda esta investigación que ustedes realizaron, ¿dónde está? En una presentación, la cual vamos a presentar al Instituto de las Juventudes y a escuelas. Perfecto. Eso es lo más importante, que ustedes hayan hecho un trabajo visitando doctores, psicólogos, que hayan ido al Congreso, a la Cámara, y hayan obtenido todos estos puntos de vista, estas preguntas, estas estadísticas que ustedes realizaron. Bueno, no solo se quedan en el Centro Educativo Pedregal de San Gaspar, sino esta investigación va a salir para que se dé a conocer todos estos resultados. Lo cual a mí, la verdad, me llena de satisfacción. Yo nunca realicé en secundaria un trabajo de este tipo. Lo llegué a hacer un trabajo similar en la preparatoria. Pero que ustedes empiecen a hacer este trabajo de difusión, lo están haciendo ahora también, aquí en el proyecto Insistentes y por el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Y me da muchísimo gusto que ustedes hayan estado con nosotros. Ahorita viene otro grupo del mismo centro educativo. Te agradezco, Ari. Gracias por estar con nosotros. Itzel, muchas gracias. Gracias. Hay un saludo, algo que quieras decir, Itzel. Pues no, más que nada agradecerles a ustedes por habernos permitido estar aquí compartiendo lo que estuvimos trabajando durante todo este año. Ok. Beto, gracias por haber estado con nosotros. Y pues, gracias a ti por aceptarnos. Esta es su casa, cuando ustedes quieran trabajar un tema aquí con nosotros, aquí estamos. Esta es su casa también, su cabina, el sauna. Bien, nos vamos a una canción, es de Solix Santana, ¿cierto? Sí, Sorix Santana. La canción es Súbele DJ. Venga, súbele Mark. Con el combo estoy maquinando para la disco que ready ya estoy. Hoy súbele DJ la música, que suene el dembow, que la música se hizo para nosotros dos. Hay que disfrutarla, que la noche es de los dos. No te hagas el rogar, vamos a jugar. En la noche yo no pierdo, voy a facturar. Ven y escápate conmigo, que soy tu amigo. Vamos a pasarla bien toda la noche tú conmigo. Móntate en el carro que nos vamos para la disco. Olvídate del novio que hoy andas conmigo. Si la noche se dio, hay que aprovecharla. No lo pienses más y no hay que derrocharla. Súbele DJ, quiero pasarla bien. Que la música suene, que no se da bien. Aprovecha la noche que salgo conmigo. Estarás bien. Salgo a la calle, salimos a la noche. La luz se prendió y todo comenzó. Ella me llamó y de nuevo preguntó que si estaba libre hoy. Súbele DJ la música, que suene el dembow, que la música se hizo para nosotros dos. Hay que disfrutarla, que la noche es de los dos. No te hagas de rogar, vamos a jugar. En la noche yo no pierdo, voy a facturar. Ven y escápate conmigo, yo soy tu amigo. Vamos a pasarla bien toda la noche tú conmigo. Escápate una vez más conmigo y verás que las cosas que pasaron olvidarás. Mala semana, quieres olvidar, vente con mi pana, te va a tratar, pero no te va a sacar, pero solamente como yo, a ti nadie te va a tratar, olvídate de él, vente conmigo, si no lo quieres a él, díselo, que ya andas conmigo, que ya no quieres nada con él, olvida el recuerdo que ya es cosa de ayer, si la noche se dio, olvídalo. La noche comenzó, con el combo estoy maquinando pa' la disco que de día ya estoy. Súbele DJ la música, que suene el dembow, que la música se hizo para nosotros dos. Hay que disfrutarla, que la noche es de los dos. No te hagas de rogar, vamos a jugar. En la noche yo no pierdo, voy a facturar. Ven y escápate conmigo, que soy tu amigo. Vamos a pasarla bien toda la noche tú conmigo. Móntate en el carro que nos vamos pa' la disco. Olvídate del novio que hoy andas conmigo. Si la noche se dio, hay que aprovecharla. No lo pienses más y no hay que derrocharla. Soy Lick Santana, la nueva amenaza. Another level of music, ya tú sabes cómo va. Y esta vez ando con Mozart Music, el verdadero beatmaker. No te compares, socio. El gran sueño, the mixtape. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta. Hemos escuchado la canción Súbele Mark. No, no es cierto. Es Súbele DJ. Es de Solix Santana con Nisser. Les mandamos un saludo. Espero nos estén escuchando. Y bueno, tenemos a otro equipo del Centro Educativo Pedregal de San Gaspar. Ellos tienen un tema candente, la verdad, ahorita lo que estamos escuchando. Espero nos puedan dar su punto de vista, cada uno de ellos. Sobre lo que sucedió con el pastor. Y los estoy intrigando, ¿verdad? Bien, bienvenidos y bienvenidas a Regina, ¿Regina? Sí. ¿Qué sí. tal? Di hola. Hola. Sin pena, es la primera vez que estás en radio. Sí. Es la primera vez. Sí, están así un poco con pena, pero no se preocupen. Ahorita vamos aquí a pasarla súper, súper chido. Pati, hola. Hola. Muy bien, así se hace. Pati, Regina y Gustavo. ¿Qué tal, Gus? Qué show. Perfecto, toda la actitud. Bien, ellos también son del Centro Educativo Pedregal de San Gaspar, quien el proyecto Insistentes ha estado en su escuela. Y bien, ellos nos han pedido el espacio para difundir una de las investigaciones que ellos tienen. Ya sabemos que esta investigación llevó un año de trabajo. Ahora empieza la difusión de lo que ustedes han hecho. ¿Cuál es el tema que ustedes trabajaron? Sin pena. El tema que trabajamos fue violencia por discriminación hacia personas que eligen pareja del mismo sexo. Perfecto, es un tema que creo que también va a ayudar mucho, porque el sábado fue la marcha del orgullo gay en la Ciudad de México, en diversas partes del mundo también, en la cual también Turquía, bueno, por decir un país, Turquía, no se les permitió hacer la marcha. El gobierno dijo que había una celebración religiosa que coincidía justamente con la marcha gay y lo reprimió. Pero bueno, no basta ir a Turquía para ver si hay represión, ¿no? Digo, no, estando aquí en México también. Entonces, bien, el tema que ustedes manejaron es violencia por discriminación hacia personas que eligen parejas del mismo sexo, ¿cierto? Sí. Bien, lo mismo que han hecho los otros equipos, ustedes visitaron personas, no sé, ¿a qué tipo de personas visitaron? Fuimos a un pastor. ¿A un pastor? También a un psicólogo. Ajá. A un diputado. Uh-huh. Y a un secretario. A un secretario técnico. Ajá. Me gustaría, y me gustaría que nos comentaran a todos los radioescuchas, ¿cuál es la experiencia que tuvieron con ellos? Con el pastor, con el psicólogo, con el diputado. Pues queremos saber. Con el pastor, un poco como de enojo. Ajá. Por lo que nos decían, porque era como que muy homofóbico. Sí. Decía, no crean que soy perfecto, pero él quería que nosotros creyéramos eso. Era demasiado homofóbico el pastor. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a mi experiencia con el pastor, también me dio mucho coraje todo lo que decía, porque un ejemplo es que decía que los homosexuales pues elegían pareja del mismo sexo por culpa de los padres, porque los padres no les daban una buena enseñanza y por eso iban al mal camino, se podría decir. Bueno, mi experiencia con el pastor también fue un poco desagradable, la verdad, desde mi punto de vista no me gustó y sí me enojó, ya casi ganas de salirme y salir gritando y no sé, muchas cosas, y sí fue muy desagradable estar con el pastor. Sí, no solo ustedes tres estuvieron con el pastor. Sí, solo nosotros. Ah, solo ustedes tres. Sí, sí. Ah, ok, bueno, ¿qué pasó después de que visitaron al pastor? ¿Le dijeron a su maestra, a su maestro, oye, no me pareció lo que me dijo? ¿Le comentaron a sus compañeros? Pues nuestra maestra, nuestra show, ajá, estuvo con nosotras durante la entrevista. Ajá. También ella fue como que estuvo en el rol de alumna, estuvo preguntando cosas. Sí. Y también vivió la misma experiencia. ¿Y no les pareció a ustedes? No. ¿La registraron y todo? Sí. Sas, caray. Bien, pues es muy llamativo esto del pastor, la verdad, pero bueno. ¿Qué pasó con la psicóloga o el psicólogo? Bueno, el psicólogo los dijo que el hecho de que se hacía homosexual es porque le hacía falta la imagen paterna, que tenía así muy enfocado, no tenía imagen paterna y tenía muy enfocado en la imagen materna. Regina. Bueno, pues mi experiencia con el psicólogo, la verdad, no me gustó porque, pues, sí nos decía muchas cosas, pero no enfocadas a lo que nosotros preguntábamos. ¿Cómo qué? ¿O qué es lo que ustedes le preguntaban algo y se salía por la tangente? Pues sí, como que explicaba muchas cosas, pero no les decía realmente. Exacto. Que, no sé, una pregunta que tú recuerdes. Pues, en sí, no. No, pero notaron que no les contestaba lo que ustedes esperaban, ¿no? Sí. Ok. ¿Gus? Yo también tengo el mismo punto de vista que Regina. Les preguntábamos algo y me echaba como un charote, pero no contestaba precisamente. Como que se iba por otras raíces. Ok. Ya que estamos, bueno, digo, ahorita una pregunta. ¿Ustedes eligieron el tema? Sí. Sí, al principio habíamos escogido otro tema, pero... ¿Cuál fue el que eligieron? ¿Igual ustedes tres? No, también mi compañero Tadeo, hoy no vino. Bueno, sí. Le mandamos saludos a Tadeo. Tadeo, hola. Hola. Se dio su tarde. Bueno, escogimos el tema de lengua, discriminación por lenguas indígenas. Pero sí los interesaba el tema, pero un día Regina dijo, ¿qué tal si ponemos este tema? Y los llamó mucho la atención porque hablamos mucho en la escuela de eso. Y entonces cambiamos el tema de las lenguas indígenas por el de parejas que eligen, personas que eligen pareja del mismo sexo. Perfecto. Y pues sí les gustó mucho el tema y hasta ahorita lo hemos llevado a cabo. Y hemos tenido feas y buenas experiencias con ese tema. Ok, ahorita nos van a platicar de esas experiencias. Durante la investigación que ustedes realizaron, ¿les llegaron a preguntar algo a sus papás? No, ninguno. Bueno, yo sí les decía cosas a mi hermana y a mi mamá. ¿Y qué te decían? Ay, niña, deja de estar estudiando eso. No. ¿O qué te decía? De hecho, mi mamá me decía que estaba bien que viéramos ese tema para no discriminar a esas personas y que no las tomaran como algo feo o algo así en la sociedad, porque en realidad son personas, somos iguales todos. Mi papá sí lo tomó así como de que te enseñan en esa escuela. ¿Tu papá? Sí, mi papá. Y ahí estuvimos peleando por un buen rato. Y ya después se le pasó el veneno. Y después se acercó a ti y dijo, no, qué bien, hija. ¿O se quedó ahí ya? Se quedó ahí. Nunca le gustó el tema que escogimos. Regina, ¿te dijeron, preguntaste algo a tus papás o no? Más vale, dices. Pues la verdad yo no pregunté, pero si yo hubiera preguntado algo conociendo a mis papás, yo creo que serían como, a comparación del papá de Patty, creo que serían más comprensibles. ¿Sí? Sí. Gus, ¿le preguntaste algo a tu mamá, a tu papá? Mi mamá, le platiqué como que algo, pero no le ponía atención porque estaba con el teléfono. ¡Ey, caray, que vamos a engañar a la mamá de Gus! A ver, señora. No, bueno, está bien. Le mandamos saludos a la mamá de Gus. Bien. Ahorita me gustaría escuchar sus experiencias, las experiencias negativas, las positivas y los resultados. También, ¿dónde estarán presentando todos los resultados de esta investigación? Y bueno, que nos cuenten más sobre su experiencia haciendo esta investigación. ¿Sale? Ahorita regresamos. Vamos a escuchar una canción más. Espero esté bien esta canción. Es de Solix Santana, el cual le mandamos un saludo. Es con la participación de con Los del Futuro. La canción es The Party. Regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Me encanta esta canción que está de fondo, es de Ofer Nissim, Cha Cha Cha. Me encanta esta canción. Pero hemos escuchado la canción de Solix Santana, la canción de Pottery. Le mandamos saludos. Y bien, ya estamos de vuelta, pero también estamos de vuelta con Gus, con Regina y Patti. Pero hemos vuelto también con la maestra Mari. Hola, muy buenas tardes. Ah, man. Más cerca aquí. Ahí está, se escucha. Bien, perfecto. Buenas tardes. Bien. Ya ahorita en el corte estaba comentando cómo les fue con el pastor. Y la verdad, híjoles, esto da para un programa completo. De verdad, de verdad. ¿Cuál fue la experiencia, Mari, de estar con el pastor y trabajando este tema con los chicos y las chicas? Creo que hubo un poco de frustración para todos nosotros, incluyéndome. Creo que fui la primera que sintió esta frustración. Sin embargo, pues sí es importante mencionar que es muy respetable la opinión que tenga pues el pastor y su religión. Finalmente él se basa en cuestiones de lo que le marca su ley de religión, que es la Biblia, y pues muy respetable. Sin embargo, pues no coinciden con nuestras ideas sobre el respeto hacia las personas, ¿no? Sí, claro. Como que son, la cultura patriarcal está como muy marcada en la religión, y eso pues ayuda o deja de ayudar para que se respeten ciertos derechos. Sí, los chicos me preguntaban, me comentaban, que se sorprendieron también, y bueno, el ir a hacer unas preguntas, hacer una investigación, es ponerse de un lado como diverso e incluyente, ¿no? Yo tengo mi postura, pero vengo a escuchar este tipo de postura. Tú me decías, Mari, que le hiciste un ejemplo. ¿Cuál fue ese ejemplo? Sí. Quiero que lo escuchemos. Bueno, yo soy asesora de matemáticas y de ciencias. Y pues ya habíamos platicado en programas anteriores de que las matemáticas se trabajan de una forma muy lúdica, por lo tanto pues los chavos aprenden muchísimo o aprenden de una manera diferente y sobre todo aprenden a querer aprender matemáticas, sí. ¿No? Entonces yo le planteé a este profesor, porque también es profesor, le planteé si yo llegara a pedirle trabajo, le mostrara mi currículum, que es un currículum... Tengo 20 años dando clases. Sí. Le presentara una carta de recomendación de mi director actual. Pues le diría que soy muy buena maestra de matemáticas. Un currículum que buenas pesa. Buenas credenciales. Sí, buenas, o sea, credenciales. Tengo una buena credencial para que en cualquier lugar me acepten. O sea, no hay por qué decirte no. Exacto. Para recibirte no en una escuela. No hay por qué decirme sí. No. Porque además... Si les preguntan a mis alumnos, pues todos dicen que son maravillosos, ¿no? Okay. Aquí la idea no era, pues, ensalzarme, ¿no? Porque sí, sí. Mis defectos sí. Tendré, ¿no? Aquí la idea era, soy una excelente profesora, ¿me darías trabajo? Fue la pregunta, ¿no? Y él me dijo, pues, claro que sí, por supuesto que te daría trabajo. Mi siguiente comentario fue, soy lesbiana. Y en ese momento, pues, me como que tosió, como que se arrepintió, como que ya no le gustó la idea. Como que se movió el escritorio. Como que, sí, ajá, me comenzó a decir que, pues, no solamente las credenciales o los títulos son importantes, que también el respeto que mostremos los profesores y el ejemplo que podemos dar dentro del salón de clase. Entonces, pues, volví a hacer la pregunta, ¿no? Bueno, yo te puedo garantizar que te doy una clase muestra, tú vas a quedar satisfecho porque respeto a mis alumnos, porque así como espero que me respeten a mí, yo respeto a las personas. ¿Me darías trabajo? Bueno, es que también depende de cómo manejes las situaciones sociales. Terminó diciéndome al final, la última vez que pregunté, ¿me darías trabajo? De verdad terminó contestando, no sé, me dejas pensando. Entonces sí fue así como... Sí, muy fuerte. Muy fuerte, sí. Caray. Bien, gracias por este ejemplo. La verdad quería que lo escucháramos porque es la verdad a mí me sacó de onda ahorita. No sé, yo también tenía un tiempo un doctor, es un amigo que es doctor. Tiene muchos tatuajes. Él viene de los Estados Unidos. Cuando regresó a México, nadie lo contrataba porque es que un doctor no puede estar así. Cuando en Estados Unidos lo que importa es que tú sepas, que sepas hacer tu trabajo. Eso es lo importante. Y no ven como si traes rastas y todo. No, no, no, para nada. Entonces, mira, o sea, lo que te podría pasar a ti en si pides trabajo en esa escuela. Sí, claro. ¿No? Regina, Gustavo, Patty, nos comentaban que vivieron muchas experiencias. ¿Cuál podrían contarnos una de las experiencias que pasaron en esta investigación? ¿Alguna? Pues fueron agradables. A ver, una agradable, a ver. Una agradable. Fue no me acuerdo qué edificio era, pero era de... Se llamaba Edgar Márquez. ¿Cómo se llamaba? Edgar Márquez. Edgar Márquez. ¿Quién era Edgar Márquez? Era un homosexual. Ajá. Que lo fuimos a investigar. Y como que sí, nos enriquecía nuestra investigación y daba buenas conclusiones. Ajá. Y fue una de las que me gustó. ¿Y qué les decía? ¿Qué les comentaba? A ver, ayúdenme. Pues nos comentó, por ejemplo, algo que no sabíamos, que se iba a sacar la ley antidiscriminación. Uh-huh. Y pues sí, nos ayuda mucho en cuanto a la investigación que hicimos. Uh-huh. ¿Se la pasaron bien con él? Sí. ¿Pati? Pues yo la verdad no fui a esa entrevista por cuestiones personales. Ajá. Uh-huh. Y pues... ¿Pero conociste a Edgar después o no tuviste oportunidad? No, nunca lo conocí. Ah, ok. Nada más, sí leí un poco de lo que él dijo. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención lo que dijo Regina de la ley antidiscriminación. Sí. Y eso es lo que me llamó mucho la atención de esa entrevista. Ah, ok. La ley que sacaron fue el 1 de abril y esa ley se llama Ley de Erradicar la Discriminación. Ah, muy bien. ¿Algo más que nos quieran comentar? ¿Alguna otra experiencia? Sí. Regina, Patty, Gus. Mi única Mari. Experiencia que fue desagradable. Ajá. Fue la del pastor. Desagradable. Y la más chida fue la de Edgar Márquez. Márquez. Sí, esperando a Regina. Pati, Ana. Sí, pues dicen ellos que fue muy agradable porque les dio argumentos para nuestro tema. Uh-huh. Pero la verdad a mí sí me hubiera encantado haber ido, pero no pude ir. La experiencia desagradable que dices, esta sí me voy a acordar. Que no te haya gustado la experiencia. La del pastor. La del pastor, no, dos, va ganando. Yo también. No, sí. Regina. Pues para mí hubieron dos desagradables. Dos, a ver, cuéntanos. La del pastor y la del psicólogo. La del psicólogo, el que los estaba como desviando ahí. Sí. Okay. ¿Y cuál fue la experiencia, Mari, con el psicólogo? Con el psicólogo, más bien, como que no alcanzábamos a entender lo que nos quería decir. Porque nos hablaba, por ejemplo, lo que mencionaban hace rato los chicos, ¿no? Que una de las causas para que una persona decida elegir pareja del mismo sexo es como esa falta de imagen paterna. Yo también salí diciendo, bueno, ¿y dónde está entonces, por ejemplo, una madre que es soltera y que cuida de sus hijos? Entonces, sus hijos están destinados a ser gays, homosexuales, o están destinados a ser lesbianas. Entonces, no, como que nos quedamos con la necesidad de que nos explicaran, que bueno, finalmente Carlos, que también es psicólogo, ajá, terminó como de aterrizarnos. No necesariamente es la imagen física, o sea, puede haber un padre que esté presente, que viva contigo, pero la imagen o el soporte que da no está. O puede haber una familia donde no existe un papá, sin embargo hay una imagen paterna que te da ese sustento, ¿no? Ya esto de complejos y no Freud y bueno, todo ahí muy elevado, ¿no? Uh-huh. Por eso no se pudo entender muy bien, ¿no? Quizá. Sí, nos hacía falta como ese conocimiento digamos que el psicólogo no aterrizó muy bien como esta información. No la aterrizó. No, y además sí era así como, nos daba como mucha información, uh-huh. que a veces sí parecía como que no nos estaba contestando lo que queríamos que nos contestara o lo que le estábamos preguntando. Entonces sí. Diría Gus, el choro que nos aventó. Puro choro. Perfecto. Choro antropológico. Choro antropológico. Bien, yo les agradezco a ustedes, a Gustavo, a Regina, a Patty. Gracias, Patty. Regina. ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que quieran decir? ¿Algún saludo? Pues a Iker, que no está con nosotros ahorita. Un saludo a Iker. ¿Un saludo a Iker? ¡Hola, Iker! ¡Hola, Tadeo! Un saludo a Iker. ¿Cómo has estado? Estoy en la radio. Hashtag, estoy en la radio. Mari, muchas gracias. Gracias a ti, Felipe. Yo le agradezco también al... Centro Educativo Pedregal de San Gaspar, que estuvo con nosotros también apoyando al proyecto Insistentes. Aquí está su casa cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. ¿Dónde estarán presentando toda esta información? Bueno, ahorita viene el día de mañana, justamente los dos equipos que estuvieron hoy aquí. Uh-huh. Vamos a ir al INJUVE. Ajá. A presentar pues también todos los resultados del proyecto. Está también los otros equipos. Mañana tienen, por ejemplo, en un colegio, en el Florencia, también van a ir a presentar. En el Colegio Anglo de Tarianes, estos chicos que vinieron el día de hoy van a ir a presentar, si podemos concretar la cita para el jueves. Sí. Entonces, pues vamos a estar buscando como los espacios. Los espacios. Perfecto. Yo de verdad estoy totalmente agradecido. También estoy muy sorprendido por estas investigaciones. Yo lo decía ya en otros programas. Yo no tuve oportunidad de tener estos temas cuando yo iba en secundaria. Yo solo hasta preparatoria fue cuando ya tuve la oportunidad de ver otro tipo de temas. Y me sorprende también las propuestas, las experiencias que los chicos tienen, que las chicas tienen. Y la verdad, es de aplaudir, la verdad, todo lo que hace este colegio, este centro educativo. Y bueno, hasta el día de hoy, bueno, se terminan las presentaciones aquí en radio, pero ustedes van a estar todavía haciendo talacha en otras escuelas, presentando toda esta información que ustedes lograron recolectar, hacer en esta investigación y presentarla a la comunidad, ¿no? Así es lo importante también. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, yo no voy a cansar de decirlo, también al director Carlos, a Sil, que espero nos esté escuchando también. Lalo también, a todas las maestras que todas las veces que he ido, se portan súper buena onda, la verdad. Es recíproco también. Muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos de este programa. Los invito nuevamente a que nos escriban a nuestro correo electrónico, contacto.insistentes@gmail.com, en nuestra fanpage, que nos sigan ustedes en Insistentes. Nos escuchen todos los lunes de 7 a 8 por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Los invitamos también a que escuchen la cuarta estación, que ha cambiado de horario. Ahora son todos los jueves de 6 a 7 pm. También a que escuchen a Dani en el Mastique de la Iguana todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Soy Felipe Popoca. Le mandamos saludos a Diana, que no estuvo con nosotros, a Maffer, que tampoco estuvo el día de hoy. También le agradezco a Mark en los controles. Y vámonos con la canción de Solix Santana con Los del Futuro, Tu Príncipe Azul. Hasta pronto. No quiero perder tu amor. sentido desde que te conocía. Ya no quiero alejarme, darte todo siempre a ti. Le diste una razón a mi pobre corazón. Se levantó de la nada cuando tú le diste amor. Y es que fuiste un ángel que le dio iluminación. Mi más grande bendición desde que llegaste a mí. Todo tiene una razón, pero no una explicación. Sueña conmigo cada noche, todos los días del año, pensando en cada momento porque no estás a mi lado. Quiero ser tu príncipe y darte todo mi amor, rescatarte del castillo y luchar contra el dragón. Quiero ser la nueva historia que te dé todo su amor, que no exista un final, pero sí juntos los dos. Dame la oportunidad que te quiero demostrar, que juntos hasta el final nadie nos va a separar. No quiero se ven, pero cuando cae la noche se observan los dos muy bien. Eres tú como mi sol, que me acepta como soy, que no busca los defectos dentro de mi corazón. Miro las estrellas todos los días, pensando mucho en lo que me decías. Sabes que yo siempre te protegería, aunque me costara a mí siempre la vida. Eres una bella flor que cayó del cielo hoy. Ya no te quiero perder, que por ti la vida doy. Eres mi inspiración, te amo con dedicación. Tantas cartas escribí para ti solo, mi amor. Soy como Superman que tiene tu amistad. Tan afortunado soy que te pude enamorar. Parece imaginación que te pude yo cantar, hacerte mis canciones y contigo yo volar. Me volví un escritor, cantante y locutor, el payaso de la esquina y tu mejor amigo yo. El que puedes confiar, darle todo tu amistad, el que nunca va a dudar y el que siempre te va a amar. Y ese soy yo, mi amor, el que siempre te va a amar con el corazón, y el que te hace enojar la salud y la enfermedad, hoy y siempre, juntos hasta el final. Sí, que me lo di, no sé, los del futuro. Solix Inice, Solix Santana, another level of music. Esto fue Insistentes. Escúchanos el próximo lunes de 7 a 8 de la noche por www.radioitv.ciutepec.gob.mx. Y recuerda que el principal motor de las juventudes es ser insistentes.